No, el diálogo está bárbaro. Vamos, conversamos y tomamos café gratis. Es un lugar poderoso de abundancia. Negocian la entrega de los laburantes. No hay mucha gente más para despedir.